Soliloquio 111. Os voy a comentar el concurso de podcasters que va a celebrar Morpheus de Vidatech en colaboración con los podcasters de habla hispana. Bueno, este es el primer concurso internacional de podcasting en español con la finalidad de promover la cultura del podcasting y atraer a más y más personas a formar parte de esta comunidad emergente de entusiastas, compartiendo conocimientos, comentarios, noticias y diversión en nuestro propio idioma. Va a haber dos categorías. Una de ellas, el público seleccionará a través de votos por una página web que estará puesta en línea hasta el día final de recepción de participantes, en la cual podrá votar cualquier persona sin necesidad de previo registro. Para participar en esta categoría, los participantes deberán dejar un voicemail al usuario Morpheus, M-O-R-P-H-E-O-Z, a través de Skype o Gizmo. O bien, enviar un correo con un archivo de audio a concursopodcast@gmail.com con el encabezado Concurso Categoría 1, dejando una breve descripción de la temática que tendría su podcast y el contenido del mismo. La segunda categoría será la selección de los podcasters, en la que los participantes de esta categoría también serán elegidos a través de votos en una página privada a la que solo tendrán acceso los podcasters participantes. Para participar en esta categoría, los participantes deben enviar un correo a concursopodcast@gmail.com con el encabezado Concurso Categoría 2. Dejando una breve descripción de la temática que tendría su podcast y el contenido del mismo. Todos pueden participar en ambas categorías, lo que hará más amplio el porcentaje de probabilidades de que resulte nominado como finalista, pero solo puede salir nominado como finalista en una sola categoría, siendo esta en la que mejor posición quede. Los requisitos para participar cualquier persona interesada debe tener la voluntad y el compromiso de realizar por lo menos 2 programas al mes para aprovechar el hosting y ancho de banda que será pagado de forma mensual. De otra manera, el hospedaje será cancelado. Motivos especiales serán realmente considerados, tales como enfermedad, vacaciones, compromisos personales, de negocio y o de estudio. Esto es puesto como un requerimiento más que como una obligación, ya que no queremos desperdiciar ni dinero ni recursos que podrían bien ser aprovechados por otra persona con un mayor interés de crear un podcast. Premios. Habrá un único ganador en cada categoría y el ganador de cada categoría recibirá hosting, soporte técnico y promoción en Vidatech, además de los otros podcasts que quieran promocionarlo. De hosting tendrá 200 megas mensuales, lo que significa que recibirá 100 megas inicialmente, pero al llegar al final de mes y dar inicio a uno nuevo, recibirá de nuevo 100 megas, lo que significa un paquete aproximado de 1 giga anual. Esto es aproximadamente suficiente para un podcast semanal de entre 30 y 60 minutos de duración, dependiendo de la compresión, pero la gran ventaja es que se trata de unmetered bandwidth, lo que significa que los ganadores no tendrán que preocuparse durante todo un año por el bandwidth. Fechas. Las participaciones serán recibidas a partir del día 12 hasta el día 19 de septiembre del año 2005. La calificación de la primera etapa se llevará a cabo del 20 al 25 de septiembre, donde los 3 primeros lugares de cada categoría pasarán a la siguiente etapa. Del 26 de septiembre al 3 de octubre, cada finalista deberá preparar una demo de lo que sería su podcast y enviarla antes del 3 de octubre a concursopodcast@gmail.com. Del 4 al 12 de octubre se efectuarán las votaciones finales y del 14 de septiembre en adelante se anunciarán los ganadores. La entrega de los premios se hará como muy tarde, el 22 de octubre. Para esa fecha, los ganadores deberán haber escogido un nombre de dominio y haberse asegurado que el mismo está disponible, y el primer podcast no debe tardar más de 3 semanas una vez entregado el espacio de hosting, dado que para entonces ya habrán empezado a correr los gastos que los servicios de hosting significarán. Para cualquier duda, pregunta y comentario, los participantes pueden escribir a concursopodcast@gmail.com.